Cama de los Judiciales. Aquí comienza Judiciales con Vos. Por su atención, para nosotros es un lujo acá en Judiciales con Vos, en Radio Judicial. Lo tenemos nosotros al doctor Darío Villarruel, abogado, periodista. Muy buenas tardes, Darío. Muchas gracias, como te lo dije anteriormente, por estar con nosotros en esta radio de Radio Judicial y este programa Judicial con Vos. Muy buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto y la verdad que bueno, que buen servicio dan el tema de una radio judicial para hablar de la problemática del Poder Judicial, que a veces llega con algunos casos contundentes, pero todos sabemos lo que alguna vez trabajamos en el Poder Judicial, que hay problemas internos que vienen de hace mucho tiempo y que lamentablemente a no solucionando pasa lo que pasa hoy con un servicio de justicia que prácticamente es lamentable para todos los ciudadanos. Doctor, ¿cómo le va? Sandra Busso. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de tenerlo con nosotros, un placer y un honor. Y quería hacerle una primer pregunta. ¿Qué mirada tiene con relación al gobierno anterior que fue elegido democráticamente, por votos, por la ciudadanía, y sin embargo se utilizó todas esas herramientas de gobiernos para formar mesa judicial o causas contra sindicalistas? Bueno, creo que el gobierno de Mauricio Macri solo podía hacer lo que hizo en materia económica si captaba el Poder Judicial o parte del Poder Judicial, pero mediante la Corte Suprema de Justicia, lo que es como Grupi, y el tema de los servicios de inteligencia, ¿no?, que de alguna manera actuaron en consecuencia para perseguir opositores, no solamente opositores, hay que decir, para perseguir a cualquier persona que esté contra el régimen. El régimen era Mauricio Macri. Recuerden a Patricia Bullrich con el tema de perseguir a la gente que ponía un tuit teóricamente amenazando o amedrentando a Mauricio Macri, con lo cual desde ese punto de vista creo que lo de Mauricio Macri en el Poder Judicial ha sido la base para poder hacer lo que hizo en el aspecto económico, social y todo lo que vino después, ¿no? Bien, doctor, me presento, un placer, soy Roxana Puche. Le preguntaría por qué un programa desde las 7 de la mañana, pero voy a decir algo un poco más importante. Vamos, la pregunta va por otro lado. El programa de radio, digo. ¿Por qué? A ver, ¿qué opina usted respecto de esto? Una medida tan importante, una medida política tan importante como este famoso impuesto a las ganancias inesperadas, ¿no es defendido desde el gobierno con garra, con fuerza, sacando a todos a hablar, a sostener y a pelear? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Acá se le mezcla la pregunta al periodista y al abogado, ¿no? Bueno, yo creo que lamentablemente la pandemia hizo que en el medio por ahí se cambie cómo le ha ido el caballo desde el punto de vista político y frenó muchas cosas, hubo que ocuparse del tema de las vacunas, del tema de la salud, del tema de atender a las empresas, de atender a los trabajadores, del IFE, de los monotributistas. Y la verdad que quedaron algunas cosas en el camino. Y me parece que la fuerza, la potencia, el coraje que tiene que poner parte del gobierno tiene que ver también con el pueblo en la calle. Creo que el tema de la desmovilización durante la pandemia implicó que lo poderoso que fueron los 13 millones de votos del 2019 no pudieron manifestarse con conductas en las calles para salir a apoyar medidas que el gobierno hubiese tomado en otro contexto que no sea la pandemia. Y en cuanto al tema de que hay gente que no lo defiende, del gobierno, que en realidad no lo apoya con contundencia, la verdad que tiene que ver con que hay un statu quo, un establishment, que hay algunos miembros del gobierno que lo quieren respetar, y ya se mostró mucho que poner la otra mejilla no sirvió, consensuar no sirvió porque no se consensuó nada, recibirlos, escucharlos, darle explicaciones, darle los contextos de una nueva ley. Por eso también pasó con el tema de el impuesto o la contribución de las grandes fortunas. Sí. Me parece que llegó el momento de mostrar los dientes desde el punto de vista político el gobierno y desde el punto de vista político y pragmático la gente, por ejemplo marchándose el 5 de mayo o el 24 de mayo por lo que está pasando con el Poder Judicial, la Corte, el Consejo de la Magistratura, que tiene mucho que ver con lo que le pasa al país, ¿no? Sí, tal cual, sí, es verdad, tal cual. Por supuesto, paso la palabra a algún compañero que... Gustavo. Hola, buenas, Hola, bueno, gracias Leandro. Hola, buenas tardes, doctor. Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Gustavo Funes, le hablo acá desde Mar del Plata, durante el programa, por supuesto. Lo que quiero preguntarle es esto, donde también se mezcla el abogado con el periodista. Yo vengo insistiendo en mi pensamiento personal y hablado acá con los compañeros y compañeras al tema del plebiscito. Veo que el gobierno no está teniendo el coraje, digamos, de poder llevar adelante la reforma judicial, llevar adelante el tema de el mayor número de miembros de la Corte. Entonces, me pregunto, y usted ya también, como parte de una familia legendaria dentro de los medios de comunicación, digo, el plebiscito, esa participación popular que también prevé el artículo la Constitución Nacional en el artículo 40, ¿podría llegar a ser una salida como para tener más fuerza popular y llegar a reformar, hacer esa reforma judicial que pretendemos, con mayor número de miembros, con una corte más activa? Mira, yo en mi programa Secreto del Sumario, que va sábados y domingos en Radio 10, paso mi chivo, el otro día hice una encuesta acerca si estaba de acuerdo con el tema de llamar un plebiscito para reformar la Corte Suprema de Justicia, en principio, y todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Bueno, es una encuesta que tuvo un poco menos de 1.000 votos y el 82% estaba a favor. Y yo creo que la mayoría de la gente está a favor. Pero claro, si vos tenés un plebiscito y no tenés la seguridad que va a salir como todos creemos que debe salir, porque obviamente los medios de comunicación, el establishment, el poder real, van a trabajar para decir que es una movida del kirchnerismo, y en realidad acá todo se instala, se maneja, se politiza usando la palabra mágica, una movida del kirchnerismo, algo polémico del kirchnerismo, y siempre, no sé si vieron, que queda de lado el albertismo, siempre es el kirchnerismo, porque la gente ha sido educada en los 4 años de Macri contra el kirchnerismo. Recordemos que Alberto Fernández en aquel momento también estaba frente al kirchnerismo desde el punto de vista político. Después de lo que pasó, pasó, y hubo unidad para poder ganar. Pero el tema es que hay que hacer unidad para ganar y unidad en la gestión. Y en la gestión implica que, atento a la situación que vivimos, hay que tener un poquito más de coraje, un poquito más de astucia, y no te tiene que importar para nada lo que dicen los medios hegemónicos, la tapa de Clarín, la tapa de Nación, lo que dice la UIA, lo que dice la gente del campo, porque ya sabemos los intereses que representan. A ellos les molesta el peronismo, les molesta el kirchnerismo, les molesta que se conquiste el derecho, les molesta que se aumenten los sueldos, les molesta que se den planes sociales, todo lo que tiene que ver con que esté cerca del pueblo les molesta. Y hoy por hoy se llevó a un límite que la Corte Suprema de Justicia, si bien siempre actúa al lado de la derecha, en este caso está actuando contra el pueblo argentino a través de cada uno de los fallos que saca, que tienen repercusión general, porque no me refiero al fallo particular de lo que puede ser la persecución de una persona, que es muy grave, porque un día le puede tocar a cualquiera, aunque no sea político. Me refiero, por ejemplo, mirá qué importante, y la gente pide ejemplo, lo que tiene que ver la Corte, el Consejo de la Magistratura, los jueces. Bueno, todo el mundo se queja por el aumento de Internet. Bueno, el gobierno sacó un decreto, y un juez en Córdoba, se llama Augusto Fierro, que dijo que no, mirá qué importante la justicia. Hay millones de personas que le están pagando a Clarín un montón de plata que no le tienen que pagar. ¿Y quién lo dispuso eso? Un juez. ¿Y el Consejo de la Magistratura qué hace con ese juez? Nada. ¿Y qué hace la Corte con ese expediente? No tiene cajoneado. Entonces, hay que tener en cuenta también que este gobierno nacional, popular, peronista, aunque sea una coalición, enfrente tiene a todo el mundo. De este lado solo está el pueblo. Absolutamente, Darío. ¿Cómo estás? Leandro Prieto te saluda. ¿Qué tal, Leandro? Un gusto. Y saludo a todos porque se han presentado cada uno y no quiero ser mal educado, los saludo a todos en general. Un abrazo y un beso. Gracias. Para todos. Gracias. No, sos un grande. Sabes que uno ve, especialmente desde hace unos años a esta parte, como que todo vale en algunos medios de comunicación. Uh-huh. Hemos visto a esta gente tomando cloro y parece que no hay límite en lo que se dice y cómo puede repercutir aquello que se dice en la opinión pública, o la opinión publicada, como también se dice. Y el derecho tiene como muchas herramientas para después, digamos, para que después de lo que se dice. Pero no hay nada que impida que esas cosas que pueden producir daño se digan, como puede ser un código de ética o un control de la colegiatura, como tienen los abogados, los contadores, los arquitectos, digamos, una gran cantidad de profesionales. Digo, falta algo que tenga un carácter preventivo. ¿Qué mirada tenés vos como periodista en cuanto a esta situación? Me parece que los medios hegemónicos, que son el 95%, trabajan para el sistema, para el establishment, es decir, para los grupos económicos. Y lamentablemente los medios de comunicación hoy son grupos económicos. Mi viejo era Sergio Villarroel, ustedes lo saben, en aquel momento los canales eran estatales, había canales privados, pero en fin, no era exclusivamente ganar plata, era hacer programas, entretener, si se podía educar, hacer que la gente tome conciencia, pero la base era contar los hechos, no meter opinión. La opinión venía después por gente calificada. Hoy opina cualquiera, con todo respeto. Va un movilero, periodista, a un juicio, sale del juicio porque no le gusta el fallo, sin haberlo escuchado, dice injusto fallo. Y a partir de ahí, gracias a otra familia, que también va a estar enojado con el fallo, si no le dieron perpetuo a alguien que obviamente haya matado a una persona. Y con esto lo aplico en todos los contextos. Ayer hablaba a un periodista de A24 respecto al tema de los prófugos. Porque el Cositorto tuvo prófugo un montón de tiempo, porque el juez Héctor Ibiña, que ahora está prófugo, el joven que le pegó una trompada, ¿se acuerdan del caso del Gavás, acá en la capital federal? Y no nombró a Pepín. A ver, no nombró a Rodríguez Simón, alias Pepín, que es el prófugo más importante de la Argentina. El tipo armaba causa, apretaba jueces, arreglaba con jueces, y sin embargo ese colega, entre comillas, de la Nación Más, estaba preocupado porque no agarra a los prófugos y no nombró a Rodríguez Simón, el principal prófugo de Argentina. Esto es una muestra de cómo los medios trabajan en crear sentido. Yo siempre recuerdo la canción de León Gieco, y se agarran de la pobre inocencia de la gente que está con sus problemas, porque en realidad te venden algo que es fake news, que es polémico, cuando no es polémico. Por ejemplo, hoy va a haber tormenta, polémica tormenta para H, ¿no? Para Clarín todo es polémico cuando está hablando en sus intereses. No se olviden que Manieto y compañía y Zahier, ¿cómo van a estar de acuerdo con este gobierno? ¿O van a hablar mediáticamente, objetivamente, si este gobierno hizo una ley por el tema de las contribuciones obligatorias a los que tienen la grande fortuna y ambos fueron a la justicia para no pagarla? Y ellos están involucrados en todos los hechos donde hay que tocarle el traste a los que más tienen, que son los dueños de los medios. Hoy por hoy existe La Nación Más, que es un medio de Mauricio Macri. Y ustedes ven como todos los días desfilan funcionarios a raíz de algo que hace el gobierno. Y critican proyectos de ley que ni siquiera están hechos, que ni siquiera los leyeron. Y de entrada dicen que no van a dar quórum, que no van al Congreso. Bueno, hagamos memoria. En su momento criticaron que el Congreso no habría... Y armaron su cara de mandata del interior, que quería venir todo. Cuando el Congreso habló, dice: no, no se puede abrir porque a los coronavirus. Mira, la oposición en la Argentina es la antipolítica. La batalla del pueblo argentino es recuperar, aunque sea del disenso, que el disenso sea político, de un lado o del otro. Acá es de un lado la política y del otro lado la antipolítica, en el cual mucha gente cree, porque cree que el aparato político es costoso. Y la verdad, la democracia es la única forma de gobierno que puede servir para mejorar la distribución de la riqueza y terminar con la desigualdad social, ¿no? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Gustavo te saluda. Estoy escuchando atentamente y digo, el disenso. Ahora, ¿de qué forma se puede provocar el disenso cuando no hay repregunta? ¿Acaso estamos ante un hecho inédito? Estamos hablando con la única persona que le pudo repreguntar algo a Macri en un programa de televisión, ¿no? Porque no, nunca nadie más le pudo hacer una repregunta. Un afortunado, ¿no? A todos nos hubiese gustado ese momento para poder repreguntar. Tuviste la posibilidad, pero vos decías, nombrabas La Nación Más, los grandes medios en donde parecen, vos que sos futbolero, todos winners que tiran centro atrás para entrar a cabecear. Nunca hay una repregunta. Entonces el disenso es muy difícil, porque el disenso siempre es para el gobierno. Sí, a ver, el tema de... Claro, el tema de la pregunta Macri en el programa AM por Telefe surgió porque él empezó a hablar de la corrupción, de la limpieza de los funcionarios, y él estaba procesado. Digo, ¿cómo puede ser que alguien que está procesado responsable de la corrupción. Se metió él. Y yo lo único que hice es recordarle que estaba procesado por el tema de escuchas ilegales, que no era algo anecdótico, porque lamentablemente ahora, digo lamentablemente para el pueblo argentino, no para él, se descubrió que tenía, tiene como una especie de, a ver, de hobby de espiar a la gente, ¿no? Que esto tiene consecuencias políticas, consecuencias jurídicas para muchas personas. De hecho, está procesado en el tema de la de San Juan y en otros, aunque la justicia lo quiere salvar con el tema de cuenta propio, ¿no? Como si fueran los agentes de la AFI, tipo que andan espiando, sacando fotos por pedido de nadie, ¿no? Porque se dedican a eso. Eso no lo puede hacer pedido de nadie, y más cuando apareció el tema de Gestapo, que es la foto y el video, donde se ve claramente como la AFI, funcionario de María Eugenia Vidal, bajo la orden de Gustavo Arribas y Mauricio Macri, armaban causas contra sindicalistas, ¿no? Entonces digo, esto que decís vos, sin licencia no existe. Esos periodistas, nos hemos enterado, yo no lo podía creer. La mayoría de ellos, las vacas sagradas, tienen plata en dólares en el exterior. Yo les pregunto a ustedes, no son humildes periodistas, conozco un montón de colegas, cientos de colegas. Yo no conozco a nadie que tenga un dólar y que lo haya mandado afuera. De pedo que tienen una casa que alquilan, o alguna vivienda que pudieron comprar, o algún autito. La verdad que para mí, mira, voy a recordar una frase de mi viejo, que fue Sergio Villarruel, que fue gerente de noticias, que lamentablemente siendo el número uno y con 50 puntos de rating, porque en ese momento había cuatro canales, con lo cual todo el mundo se acuerda de Telenoche, de Las Noches de Argentina, y un montón de programas más, y Cordobazo. Digo, mi viejo falleció y la verdad murió con una mano atrás y otra adelante desde el punto de vista económico, y fue el número uno. Ahora resulta que hay periodistas jóvenes que son millonarios. Un día mi mamá me dijo, mira, cuando vos veas periodistas millonarios, desconfía. No la hicieron con la profesión. O cuando invitan a alguien al casamiento, ¿no? Te voy a contar una anécdota, porque cuando mi viejo estaba en la década del 80, 85, Franco Macri tenía la diferencia, entre comillas, de invitar a sus casamientos, que tuvo varios, a un montón de periodistas que estaban en el tapete en ese momento. Y a mí me tocó estar al lado de mi viejo cuando estábamos almorzando en Quorum, que es un viejo restaurante que estaba ahí cerca, no sé si estaba ahora, cerca del Congreso, y sonó el teléfono. Entonces yo veía que me decía, no, mire, no puedo, esto que lo otro, no, mire, esto no corresponde. Y yo cuando corta, le digo, ¿quién era? No, Franco Macri, que se case y me está invitando al casamiento. Y vos vas a ir, claro, yo era chico, imagínate, no tenía todavía la cultura de coraje y lucha que tengo hoy. Le digo, ¿y qué pasa? ¿Vas a ir? ¡Qué lindo! ¿Qué te le vas a regalar? Me dijo, no, le dije lo siguiente, le dije, mire, Franco Macri, yo soy periodista, y la verdad que usted está en el tapete mediático, y yo seguramente algún día lo voy a tener que criticar. ¿Con qué cara lo voy a criticar si yo voy a su casamiento? Impresionante. Terrible. ¿Mm? Mejor así, todo bien, buenos tratos, todo bien, si quiere le mando un regalo, pero la verdad, yo sentarme en una mesa con usted, me pierdo credibilidad con la gente que me sigue a mí todos los días en el canal. Darío, una pregunta. Sí. En esto, mira, yo estoy convencido que los cimientos de todo este desastre que estamos viviendo y que después se profundizó a través de Macri, comenzaron en los 90, estoy convencido de eso. Y en los 90, con el menemato, con el menemismo, estaba justamente una figura emblemática como era Bernardo Neusta junto con su ladero Grondo. La pregunta que te quiero hacer es un poco apelando a ese momento. ¿Qué sentías, qué vivías, qué pensabas en ese momento que nos iba a poder suceder como sociedad cuando teníamos también la hegemonía de un hombre que no era la Nata, pero era Neusta, sí, y que tenía tanta preponderancia en un tiempo donde no había celulares, redes sociales y todo lo demás que tenemos hoy? No, interesante la pregunta. Sí, está claro. Yo quiero decir que hay una época que marco, que es del 83 al 89, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que los medios hicieron lo que tenían que hacer en general, salvando excepciones. Cumplieron el rol de comunicar, de informar y eventualmente contar las cosas que pasaban. Cuando llegó Carlos Saúl Menem, con una mentira de campaña, una realidad después, cuando cumple lo que la derecha le pide, como es las privatizaciones, el tema de echar empleados públicos, etcétera, etcétera, comienza una era nefasta, como decís vos, y sobre todo una era nefasta para el Poder Judicial, porque en ese momento se crea la Corte de 9 miembros, de la mayoría automática, la Corte de los Milagros. En ese momento se crea la Cámara de Casación Federal, donde hoy están todavía algunos miembros, ¿no? Todos de derecha, todos de derecha. Apareció la servilleta, ¿se acuerdan? De los jueces federales, de Domingo Cavallo y Carlos Corach, y por suerte ya no quedan casi jueces de la servilleta, pero ahora quedan jueces de Macri, no sé qué es peor. Pero bueno, de alguna manera, el trabajo de captar el Poder Judicial para acompañar las medidas económicas que dictó el gobierno de Carlos Menem, que nos llevó al desastre, obviamente, del 2001, por eso hay que relacionarlo, tiene que ver con esto. Y ahora me parece que se sentaron las bases para que el Poder Judicial también acompañe al gobierno de Macri, que aunque se fue, muchos pensaban que iba a ganar. De hecho, el Fondo Monetario le puso plata para que gane, y no pudo ganar. Entonces, al no poder ganar, quedó inconcluso un grupo de jueces que quedaron para acompañar el desguace económico de un montón de empresas argentinas. Porque la causa de la fotocopia de los cuadernos, la lectura económica, es que era atacar a todos los empresarios argentinos que hacían negocio con el Estado. Más allá que la fotocopia de los cuadernos es una causa que va a morir en el sueño de los justos, porque obviamente es un invento, un armado de los servicios, con el Diario de la Nación, con el periodista Davos, con Carlos Estornelli, con Claudio Bonadino. Bueno, ya sabemos todo, no hay sortijas para todo, apretar a los empresarios para que confiesen algo que no hicieron, porque ojo, mucha gente dice, pero ¿cómo alguien va a arrepentirse de algo que no hizo? Yo lo quiero ver a ustedes ahí en la alcaldía de Comodoro, donde en aquel momento había ratas y murciélagos, a tipos que lo más cerca que tuvieron de Ezeiza fue para irse a Europa, diciéndole, bueno, si no se arrepiente van a ir a Ezeiza, tienen que armar, hablar con Carlos Estornelli, que fue con Bonadío. Digo, todo eso tuvo que ver, y esto lo dijo Sigüenza, con una persecución a la economía central de la Argentina, que eran las principales empresas. Más allá de que esas empresas tenían sus cosas en otros aspectos, el tema era un mensaje como diciendo, mira, acá el que maneja soy yo, Macri, y a partir de ahora las empresas que van a trabajar son las que yo quiero. Y esto sirvió para armar un montón de negocios con un montón de empresas que en ese momento no eran importantes, y ahora, si ustedes se fijan, parques eólicos, peajes, podemos seguir, ni te quiero contar en Capital Federal con Horacio Rodríguez Larreta, hay un montón de empresas nuevitas con capitales importantes que nacieron después de esa participación en exponer las empresas argentinas como todas corruptas, ¿no? Muy interesante. Gracias, Darío, gracias. Bueno, vamos cerrando, Marce, si te parece. Acá, la verdad que... Sí, sí, le agradecemos, particularmente a Dios, que me dijo que podía hasta este momento, no lo vamos a incomodar, seguramente tendría muchas tareas. De mi parte, un agradecimiento enorme, poder estar con nosotros compartiendo Judicial con vos, esta radio que la creamos entre judiciales y judiciales acá, así que un orgullo, y bueno, muy contento en tenerte. Bueno, yo lamentablemente tengo que decir que fui parte de la familia judicial, y uno nunca deja de serlo, digo, la parte buena de la familia judicial, porque trabajé del 1980 a 1989 en tribunales, y hasta hace un par de años jugué el torneo de tribunales, que antes se jugaba en la ciudad universitaria, después en la ciudad deportiva de San Lorenzo, y ahora que se juega ahí en el Bajo también, pero en Pintitas, que es el club que tiene esas canchas. Digo, les agradezco mucho y me gusta mucho que ustedes se ocupen de esto, porque mucha gente, viste, le saca el peso a qué importa el Consejo de la Magistratura, qué importa la Corte, qué importa la justicia, porque el tema es el hambre, la desocupación, la falta de oportunidad, bueno, todo está relacionado con todo. Yo le digo a la gente que si un día la echan de un laburo, y si en realidad la empresa que luchó fuerte, o no haga juicio, aunque tenga razón, va a haber un juez elegido por el Consejo de la Magistratura que le va a decir que no tiene razón. Después van a apelar, va a haber una Cámara que, si responde a los intereses del Poder Real, le va a decir que no tiene razón. Y finalmente la Corte Suprema, de 4 miembros, que no pueden ser, porque 3 personas no pueden resolver si una persona tiene razón o no, tiene que ser un poquito más completa, por eso hay varios proyectos para aumentarla. Te pueden decir, no, no tenés razón, y te quedas sin laburo, y como esos empresarios comen, se reúnen con los miembros del Poder Judicial, eso no sería todos por alcahueterismo, por pertenencia o por querer ser iguales. Responde al Poder, usted lo sabe. Yo era delegado del Foro Penal y me costaba en cada asamblea conseguir que vayan los compañeros, por miedo a la represalia que le podían aplicar los jueces, etcétera, etcétera, porque hacían militancia gremial, no importa qué color político, pero bueno, digamos que habría que politizar el Poder Judicial en el buen sentido. El Poder Judicial tiene que militar a favor del pueblo. ¿Y qué es a favor del pueblo? A favor de las necesidades de la gente, cada vez que hacen un planteo, resolverlo rápido, sea para bien o para mal, rápido, y darle una solución a todos aquellos que buscan justicia en el Poder Judicial, que son millones, y que lamentablemente la justicia ha hecho. Yo soy hombre de derecho y caminé durante 5 o 6 años las escaleras de Figueroa Alcorta, bajando y subiendo, y me da mucha vergüenza tener una Corte Suprema como la que tenemos y jueces federales, camaristas federales como los que tenemos. La verdad, yo voy a seguir luchando por la justicia, aunque esta gente se cae en el derecho. Darío, no quiero abusar de tu tiempo, pero ¿podrías decirle vos unas palabras a todos los compañeros, empleados, funcionarios, jueces y juezas que nos están escuchando en este momento? Unas palabras de optimismo y de que un cambio es posible en la justicia. Por supuesto, depende de nosotros. Hay que trabajar primero como ciudadano, y si sos empleado del Poder Judicial o miembro del Poder Judicial, explicándole a la gente que no entiende que si no hay justicia en un país, la democracia está renga, porque es el Poder Judicial el que tiene que adoptar políticas en el sentido de resolver cuestiones a favor de la mayoría de la gente. Cuando se habla de democratizar la justicia, tiene que ver con eso, aunque pueda ser juez cualquiera, no la casta familiar, el hijo, el nieto, el conocido, que además puedan estudiar derecho en las facultades de todo el país. ¿Se acuerda que hubo una gobernadora que dijo, para qué vamos a abrir facultades? Sí, hay que abrir facultades, porque los que están en el Poder Judicial deben saber que los que están reclamando algún día a lo mejor quieren ser jueces, y hay que dar un ejemplo para que sean estos jueces. Cuando se despidió Raúl Zaffaroni, que cumplió 75 años y se fue como manda la Constitución Nacional y no como otros miembros del Poder Judicial y miembros de la Corte que se querían quedar, bueno, en esa despedida que se hizo en el UNSAM, Raúl Zaffaroni, voy a usar sus palabras para darle ánimo y que sigan luchando y que sigan participando, debatiendo, y esto es una bandera de lucha lo que tienen ustedes, él decía, el Poder Judicial va a salvarse o va a mejorar cuando los jueces, los peritos, los empleados judiciales salgan de las barriadas populares, de los lugares de menos recursos, donde se viven los problemas más importantes que tiene la sociedad. Cuando podamos hacer que los hijos de los obreros, los hijos de los marginados, puedan ir a universidades públicas y transmitir sus vivencias, cuando alguien le venga a reclamar lo que ellos mismos padecieron y resolver en consecuencia, ahí vamos a tener un país distinto. Es difícil, ¿eh? Porque del otro lado estamos contra todos. Del otro lado todos nos apuntan porque hay un poder real y hay gente que es clase media y cree que algún día va a ser clase alta y nunca lo va a ser. Trate de defender seguir siendo clase media y que no le moleste que los pobres algún día sean clase media. Porque si los pobres y los marginales siguen aumentando, lamentablemente en el Foro Penal va a haber mucho más laburo. Porque sabemos que a mayor pobreza, mayor marginalidad, las estadísticas nos dicen, a mayor delincuencia. Entonces vamos a tener que cerrar la ciudad porque va a haber muchos que pululan buscando comida, porque hay unos pocos que la tienen guardada, que compran dólares y que creen que ese es un país sano cuando no tienen empatía con los que lo rodean. Si no es un país para todos, esto no será un país, y como dijo alguien alguna vez, tengamos el principio de que la patria es el otro. Si a vos te va bien solo y a los demás que te rodean te va mal, no sos digno. Tenés que preocuparte que a todos le vayan medianamente bien, que es que al menos tengan las 3 comidas diarias todos los días. Un fuerte abrazo, Darío. Te despedimos. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. En realidad lo felicito por el esfuerzo, porque sé que esto es todo a pulmón, sé lo que le cuesta, y la verdad que parece una verdadera asociación ilícita, porque son como 20, pero bueno. Está surtido. Está surtido. Le mando un abrazo. Cobrado y en banda. Muchas gracias, Darío. Un abrazo grande. Chau, chau. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo enorme.